vez se ahogaba en el agua. Un bote llegó y le dijo, ¿necesita ayuda? Él dijo, no, gracias, Dios me salvará. Llegó otro bote y le dijo, ¿necesita ayuda? Y él dijo, no, gracias, sé que Dios me salvará. Se ahogó, fue al cielo y dijo, Dios, ¿por qué no me salvas? Dios le dijo, te envié dos botes, bruto. ¿Te gustó? Como MC, comencé con sed de hacer rap consciente, inconsciente, que la envidia era familia del oyente. De repente saqué cuenta y me di cuenta que el tiempo despilfarro. Si agarro cosas buenas, llega un tema, se las narro, barro. Aquel rap es como el gobierno, pura copia, sin ideas propias. Por eso hasta los pensamientos los expropian. Allá hay más jueces que justicia, que hay más ficción en lo que cantan. Y allá el Lipapá, como aquí al Lipapá y su gangsta. La casta no se me gasta, son la revolución. Que se joda y con ella la moda de esta generación. Que creías campeón, la vida no es un confeti pretty. Por eso de tío de competi lo iba a hacer toda la canción. Son Lince y Benzina, los que te amarran la corbata, la pata y la silla. De sus ladillas, oficinas, inclina tu mirada más allá de tu ambición. Verás que quedará de tu mansión cuando el barrio te caiga encima. Se obstinan y discriminan al rap y al rapero. Al rapero por el ropero y al rap porque es muy grosero. Pero más grosero fue aquel que estando a cargo de los damnificados de su estado se vino a morir rasgado en un crucero. Compañero, no se deje engaña por las patrañas y mañas de alimaña que se ensañan por cobre y los pobres en la montaña. Es que pirañas de su calaña empañan las cazañas de un señor que fue libertador y no para hacer campaña. Yo soy su migraña, la caña que daña su champaña. Pa' todos es la ley, ya que el rey está en España. Por eso seguiré metiendo cizaña pa' cortar las telarañas, sacándole a las entrañas a esas extrañas arañas. Sigan creyendo que estamos caminando dormido, el mío. Mira aquel que no dice ni pío, el pionero de los líos. Como dice carnal, de sangre serán los próximos ríos. Si me siguen confundiendo con el que está confundido, me siguen confundiendo con el que está confundido. Antes que pregunten, dile, no hay ropa vieja ni pan duro. Puro mensaje crudo, carne fresca para el saburo. Lo que sube baja, ¿qué? Batallón, vamos pa'lante, descarado, marginado y arrogante, sí, siempre será así. No hay ropa vieja ni pan duro. Puro mensaje crudo, carne fresca para el saburo. Lo que sube baja, ¿qué? Batallón, vamos pa'lante, descarado, marginado y arrogante, sí, siempre será así. De esta manera se comienza un tema que es caldera. Mientras que otros esperan, Lince sigue cosiendo la esfera. Es que este peo es Venezuela, de este pobre sistema que nació de esta generación mi entera. Mientras tanto mi lápiz no frena, haciendo que muchos comprendan que soy la verdad en plena. Prendele fuego a la perola que ya es hora de que se aplique un acto de grandeza con mi voz cantora. Mientras sigo el son, se salta el corazón, es cuando sale el don de demostrarte a ti que mi letra habla sola. Y que campeones que haciendo canción con un camisolón y según debajo tienen el pistolón. Pero lo siento mi son, resulta que es el mejor, el que aporte una solución, no el que solo lo intentó. Esta cuestión del rap sigue extendiendo sus raíces y por ahí dicen y que se ha aprendido a favor de infelices. Que según la situación que tiene les exige que el que más grite revolución es a quien le permite darle una plaza o prestarle un sonido y así llevar a cabo el acto donde se es comprendido. Por eso le saco el dedo y hoy se los digo que sigo vivo coñetándolo con lo que escribo. Y no hay enemigos, solamente les revivo que tengo base total para hablarles con un sentido. Estarán en contra de mi acción y aclaro que una vaina es régimen y otra revolución. Yo, pa' que no sigas con la confusión, habla la voz de la verdad esperolando este micrófono. Son, pa' que no sigas con la confusión, en la eminencia y Lince sube la mano escuchando el son. Antes que pregunten, dile, no hay ropa vieja ni pan duro. Puro mensaje crudo, carne fresca para el saburo. Lo que sube baja, ¿qué? Batallón, vamos pa'lante, descarado, marginado y arrogante, sí, siempre será así. No hay ropa vieja ni pan duro. Puro mensaje crudo, carne fresca para el saburo. Lo que sube baja, ¿qué? Batallón, vamos pa'lante, descarado, marginado y arrogante, sí, siempre será así. Hombre, pues si no aguanta nada. No, si no he terminado. Ya sé que es costumbre de ustedes abandonar estas reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado. Pero no he terminado. Toma un asiento. No sean precipitosos. Todavía tengo que decir algo.